que me hace volar, ay, qué loco quedé. Ay, qué rica que sos, cuando yo estoy con vos, yo te tomo de a poco, hasta ponerme loco y empezar a flashear. Estoy loco porque no la puedo dejar. Baila, Melody, Funky, Cumbia, Corrientes. Sos un vicio que no puedo dejar. Ella es una adicción que no puedo controlar. Sos un vicio que me hace alucinar. No sé qué hacer sin vos, que no te puedo dejar. Palmas arriba, palmas arriba. ¿Cómo? Marcelito y Wanda. Sin vos, que no te puedo.